No queremos ser malos como ellas y ellos que usan a los humanos, porque hoy están mostrando que somos malos los indígenas, que nos matamos entre nosotros los indígenas, como lo que pasó en San Juan Chamula. Los que quisieron que así pasara eso son los partidos de arriba, el PRI, el Verde Ecologista, de los gobernantes y de todos los partidos políticos. Así ha pasado con los otros partidos, llámese de izquierda. Nos usan de choque y ellos como partidos no son ellos los atrasados mentales, malos y todos los males. Siempre somos nosotros los que salimos pagando lo más fiero. No digo que somos muy buenos los pueblos originarios. Tenemos nuestros problemas, pero los resolvemos nosotros. Pero esto que pasó es por culpa de los partidos y las autoridades de esos partidos. No sale esto en los medios de comunicación porque no ganan dinero si sacan. Todo lo contrario, ganan más dinero al ocultar la información. Ya los periodistas, mujer u hombre, que trabajan en los periódicos, tienen que hacer lo que digan sus patrones, y ellos y ellas lo hacen por cuestión de paga. Ya se perdió su dignidad, y así están también en los líderes de las religiones, que saben que están engañando. Ya no hay dignidad. Porque ¿quién enseñó de ser corruptos, ratero y tramposo? Ellas y ellos, los de arriba. Porque ese muerto presidente municipal de San Juan Chamula era del Verde, que los que quería, que no los quería pagar los que les debía a esos indígenas, igual que él. Muchas veces le había dicho, páganos ya, pero no hubo oído y escucha para ellos y ellas. ¿Dónde aprendió esto? En los malos gobernantes. Décadas y décadas y cientos de años nos han hecho siempre y engañado. Maltratos, usado, y es por eso nadie nos hace caso a nosotras, nosotros los indígenas. Malo y malísimo las enseñanzas de los de arriba. Porque algunos de los indígenas que se han dejado para ser serviles de los de arriba, que han llegado de ser síndico, regidores, como la regidora de las Margaritas, la Florinda del PAN, de la realidad, el ex diputado federal de la CIOAC, Antonio Hernández Cruz, Tojolabales, han aprendido de no escuchar y no tomar en cuenta a los pueblos. Son los organizadores del asesinato de nuestro compañero, el maestro de la escuelita, el compañero Galeano. No lo olvidamos. Muchos tomos del libro de cosas malas que nos han querido enseñar. Un ejemplo, yo, indígena, pero soy pequeño propietario de tierra de 10 hectáreas, ya soy ranchero y un ejidatario comunero, como su derecho es de 20 hectáreas, no es ranchero, pero tiene 20 hectáreas, pero no es lo que vale. Lo que vale es ser propietario de propiedad. Entonces, como ya son ranchero, por lo tanto, ya no son indígena. Ni se diga, si ya son regidor o síndico, ya son de clase media. Y ya dicen que no saben hablar su lengua. ¿Por qué a nosotras y nosotros los indígenas tenemos que pagar con vida para que otros tengan dinero para comer? Todos los medios de paga compiten de precio a cuánto van a vender las fotos de muertos de San Juan Chamula. Pero no sacan quién es el culpable de los muertos y todos los gobiernos pagan al precio que sea con tal que no saquen los meros culpables que son ellos. Solo saca lo que digan los malos gobernantes. ¿Dónde se fueron los periodistas y fotógrafo para mostrar los demás muertos que mataron sus guardias del presidente de su lado contrario? No les importa a esos periodistas y fotógrafos porque ahí no ganan dinero y también porque son indios que murieron y no importa si son de partidos. Total, son indios. ¿Esto no se entiende como racismo? Y hablan en contra del racismo. Y todos los que dizque trabajadores de los medios de paga, ya los están viendo la paga en sus manos, vendiendo mentiras, acomodando mentiras, sin importar la grave situación, hasta para ellos y ellas. No lo sacan lo que es la verdad, porque les sale muy barato la verdad. ¡Qué vergüenza! Intelectuales de la mentira. Llegan tarde en el lugar de los hechos, solo para sacar imágenes de muertos y no investigan las razones de décadas de injusticia. Así son puntuales y acompañan a su jefe de paga, o sea, los malos gobernantes, cuando va a ir a mostrarse y tomarse la foto, que ya está bajo control el lugar donde lo mataron al buen presidente y su equipo por salvajes indios. Eso sí lo sacan todo lo que dicen los malos gobernantes. Es cosa de minutos, lo ponen en los medios y mala la información y los borran en el noticiero inmediatamente para que se vea y se olvide rápido, para no exigir quiénes son los verdaderos responsables de lo que pasa a los indígenas de este país. Esa es la función de los medios de paga. ¡Carajo! Bien lo sabemos que los ricos no son ricos porque trabajan mucho de sol a sol. No se sudan, ni se apestan del sudor, no se accidentan en las máquinas, no son mutilados por eso, no se rozan en los cuerpos por tanto sudor, no se quedan sordos por tanto ruido escuchando durante 8 a 12 horas, no se enferman por cansancio, no se estresan porque no tienen paga por su medicina, por comida, por su cuenta de renta, por su educación de sus hijos. No les hace falta nada. Gracias a nosotras y nosotros, las y los trabajadores del campo y de la ciudad. Sin la explotación que nos hacen, no serían ricos. Este mundo en que nos tienen ya no sirve. ¿Cuál es nuestra paga que nos dan en este mundo capitalista? La miseria, la explotación, el maltrato, la injusticia. Hoy nos tratan a todos igual, trabajadores del campo y de la ciudad. Nos maltratan los caporales, que son los presidentes municipales. Nos maltratan los mayordomos, que son los gobernadores. Y nos maltratan el capataz, que es gobierno federal, por órdenes del patrón capitalista neoliberal. ¿Cuánto nos duele de todo lo que nos hace a nosotras y nosotros los indígenas de todo el país? de lo que han hecho a las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena. Si nos defendemos, somos salvajes, atrasados mentales. Si robamos una bolsita de sabrita, a la cárcel. Y si roba 40 mil millones el Juan Sabines Gutiérrez, no hay cárcel, libre para estar robando más. ¡Qué mierda! ¡Qué horror! ¡Qué racista! No hay periódico de 8 columnas en México para que eso lo publique. Injusticia para nosotras y nosotros, los pueblos explotados. Nunca hubo justicia para nosotros, para nuestros tatarabuelos. No hubo justicia antes de 1968. No hubo justicia para la matanza del 68. Las matanzas de mujeres en Ciudad Juárez. La matanza de las y los niños del ABC. No ha habido justicia por Acteal. La de 43 desaparecidos alumnos de Ayotzinapa. Y tantas injusticias. Pueblo de México, organicémonos y luchemos como lo que somos. Así como nosotros indígenas estamos organizados con nuestro nuevo sistema de gobernar. No nos digan cómo. Sí queremos que nos compartamos nuestras experiencias, porque no sabemos cómo es la vida de obreros y obreras. No sabemos cómo es la vida de maestras y maestros, y así de cada quien. Pero sí, entre todas y todos, sí sabemos que sí queremos justicia, libertad y democracia. En eso sí, no tenemos diferencia. Así como nos tienen en este sistema, es imposible. Ejemplo, yo, diputado federal del pueblo originario, y me siento en mi curul, y al lado del diputado federal Diego Fernández de Ceballo, terrateniente y casateniente, y me pongo a discutir la ley agraria, que sea equitativa, el reparto de la tierra, o sea que nadie más ni nadie menos debe tener más la tierra. La pregunta es, ¿voy a poder llegarme de acuerdo con él, yo indígena, y él terrateniente? Este sistema ya no sirve, ya está podrida, ya no tiene remedio, se va a caer por pedazo. Y va a llevar muertos al caerse. Es mejor salgamos de allí. Mejor nos organicemos para construir una nueva casa. Es decir, un mundo nuevo, una sociedad nueva. Nadie va a luchar por nosotros. Así como nosotras y nosotros zapatistas, nadie llegó y luchó por nosotras y nosotros. Es decir, nosotras y nosotros tuvimos que dar nuestra vida por querer más nuestra vida. Así que, pueblo de magisterio, organícense y luchen hasta el final. Pueblo de servidores de la salud humana de México, organícense, porque ya tienen la tormenta sobre ustedes. Y así cada sector de trabajadores nos va a pasar a llevar la tormenta. A organizarse, pueblo de México, y el pueblo pobre del mundo. Gracias, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas.